se pone resbalosa, es porque esa lamparosa te pide un cambio de luz. Cambio de luz, la del tigre y la de alaco son de la misma atarraya, la del tigre y la de alaco son de la misma atarraya, arranco la misma guaya y te ponen sataco. Y te ponen sataco, no te metas pa' Guayana porque ese es otro oropo. Otro oropo, como te queda muy poco, guárdalo para mañana, no te metas pa' Guayana porque ese es otro oropo. Otro joropo, pero no tengas culillo, camisón es camisón. Camisón es camisón, amárrate el pantalón y que siga el estribillo. Y que siga el estribillo, pero no tengas culillo, si caramba, camisón es camisón, que si paloma, amárrate el pantalón, como no. Y que siga el estribillo, cantador, pero no tengas culillo, si caramba, camisón es camisón, que si paloma, amárrate el pantalón, como no. Y que siga el estribillo, cantador, pero no tengas culillo, camisón es camisón. Camisón es camisón, amárrate el pantalón y que siga el joropo y estribillo, hermano mío. El oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Amapolita morada del valle donde nací, tu recuerdo se quedó, amapolita, en el pensamiento mío, la tarde que nos besamos en la piedrita del río, amapolita, en la piedrita del río, tu recuerdo se quedó en el pensamiento mío, allá en la eternidad, amapolita, donde nuestro paradero me espera, yo te espero, esa es la realidad. Amapolita, esa es la realidad, allá en la eternidad donde nuestro paradero. Amapolita morada, amapolita del valle donde nací, enamórate de mí si no estás enamorada. Amapolita, si me estás enamorada, amapolita morada del valle donde nací. Tu recuerdo se quedó, amapolita, en el pensamiento mío, la tarde que nos besamos en la piedrita del río. Amapolita, en la piedrita del río, tu recuerdo se quedó en el pensamiento mío. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Salió cuando pasó la corriente que se llevó mi conuco y el del compadre Juan Vicente. Orinó, corrió abajo. Orinó, corrió abajo. Mi canto nace del alma. La procesión va por dentro, pero la risa en la cara. Me dicen que en Puerto Ordaz tal vez consiga trabajo pero yo no sé hacer nada. Tengo lo que el río me trajo, Orinoco río abajo. Sal de ese bote, anda aprende para la escuela, pa' que puedas trabajar en las minas o en San Félix. Hijo del aullante Puy, gran sabana y cordillera, deje ese bote en la orilla y anda aprende pa' la escuela, Orinoco río abajo. Orinoco río abajo, Orinoco río abajo. Orinoco río abajo, una hermosura. Este arreglo musical con aires de galerón. La letra le pertenece al recordado maestro margariteño Chelique Sarabia. Orinoco río abajo es interpretada por el también recordado Cherry Navarro, oriundo de Caripito, estado Monagas. Dios los tenga en la gloria. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. También se une la emisora hermana Yeveca y Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, el archivo de nuestros programas grabados, música y mucho más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este espacio los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 3 de agosto de 1948, en una vieja casona de la calle Bolívar de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, es fundada la editorial Peñalver. Gracias a esta casa editorial salieron inicialmente los periódicos regionales El Pueblo, Voz Caribe y las revistas Siglo y Meridiano de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Vamos a continuar disfrutando de nuestra música típica. El tema se titula Boca Chica, interpreta el grupo Reminiscencia de la isla de Margarita. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Ah! Hago esta composición con cariño y con decoro. Es para un hijo querido de este pueblito del Moro. Es muy grande su pasado y nunca lo olvidaré. Por ser un viejo chistoso siempre lo recordaré. Por ser un viejo chistoso siempre lo recordaré. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. Se paraba en la plaza, lleno de mucho esplendor, y la gente lo admiraba por ser un buen orador. Menos mal que se dio cuenta en tiempo de primavera de no seguir por las calles con tremenda borrachera. De no seguir por las calles con tremenda borrachera. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. Tiene una mente veloz, yo se los puedo decir. Siempre lo recordaremos cuando se llegue a morir. Boca Chica, me despido y del canto no me asombro. Pero nunca abandonaste ese saquito en el hombro. Pero nunca abandonaste ese saquito en el hombro. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! Nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! Hombre popular, nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! Hombre popular, nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! Hombre popular, nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! Hombre popular, nacido en mi tierra, caramba, su pueblo natal. ¡Ay, Boca Chica! ¡Hombre popular! ¡Nacido en mi tierra, caramba! Boca Chica, muy bueno este merengue oriental, letra de Valeriano Lares, música de Rubén Marín, interpretado por el grupo Reminiscencia, de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua huayquerí que significa abundancia de peces. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nuestros pueblos indígenas. Para Maiboa, el incesante rebelde de origen caribe cumanagoto lucha incansablemente contra el conquistador, sin dar ni pedir tregua. Enfrenta al enemigo en diferentes batallas en las costas de la península de Paria y Araya. Es rebelde inagotable, entra y sale de las islas de Coche y Cubagua de manera clandestina. Es un fantasma que acecha, acosa y ataca en el mejor de los momentos. Inteligente y audaz, el cacique Paramaiboa no desperdicia ninguna ocasión de infligirle daño al enemigo español. Los aborígenes de la región, esclavizados, eran obligados como buzos en la recolección de perlas. Sufrían el maltrato y la humillación, e incluso la muerte, a causa de la desmedida ambición de los esclavizadores. Ante esta situación, el cacique Paramaiboa no descansaba y enfrentaba al enemigo como un tenaz guerrero, capaz de vencer la inescrupulosa vileza del invasor. El cacique Paramaiboa, consciente de que con cada asentamiento logrado por los españoles, perdería la tierra de sus ancestros y vería esclavizada a su gente, destruye el convento de los franciscanos y a los frailes que lo ocupan. De la isla La Española es enviado el capitán Jácome de Castellón. Su objetivo, castigar a los ilusos rebeldes asaltantes del convento de los franciscanos y responsables de la destrucción de Nueva Toledo, que había sido fundada por Gonzalo de Ocampo. En una ocasión, el cacique Paramaiboa atacó a Ocampo, tomando como cautivos a varios capitanes y soldados. La intervención de Bartolomé de las Casas, solicitando clemencia, evitó su ejecución. El despotismo del capitán Jácome de Castellón, el nuevo pacificador, hizo que el cacique Paramaiboa atacara una y otra vez la ciudad de Nueva Córdoba, fundada por este conquistador español. Muere el cacique Paramaiboa en la lucha, enfrentándose al español invasor, en comunión con su pueblo, a quien no dejó de servirle en nombre de la libertad. El cacique Paramaiboa, insigne hombre merecedor de la admiración de nuestro pueblo, ejemplo de un venezolano para los venezolanos que en su lucha supo enfrentarse contra lo imposible y no desmayó ni se rindió, y murió siendo lo que era, un aguerrido hombre de nuestra tierra. Guión, Iván Villamizar. Producción, Alinor Díaz y María Marcano. Montaje de sonidos, Adelis Contreras. Locución, Cristi Espinosa. Dirección general, Andrés Sánchez Otamendi. Una producción de la Fundación Edumedia. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta YVKE Mundial Margarita 92.9 FM 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Enviamos un cariñoso saludo al señor Joel Muñoz. Él se encuentra en sintonía en San Félix, Estado Bolívar. Siempre está enviando su mensaje que dice: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Un abrazo para usted, señor Joel Muñoz, que siempre está acompañándonos en el Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre Maní Tostao, interpreta The Sound People, agrupación patrimonial del Callao, Estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Tiempos ya muy pasados, venían nada más con cestas y vestidos muy floreados. Los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban: madama, ¿qué vende usted? Yo vende maní tostao, maní, maní tostao, maní, maní tostao. Maní, maní, ay, ay, ay. Maní tostao, maní. ¡Epa! Maní, maní, ¿no? Maní tostao, maní. Ajá. Maní, maní, maní tostao, maní. Madame. Maní. Madama, vente maní, madama, vente mabí. Si tú no quieres maní, refrescate con mabí, mabí. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Allá viene una madama, vestida muy elegante, luciendo un bello turbante, collares muy deslumbrantes, bailando alegre calipso, con tambores retumbantes, con su cesta por delante, sintiendo maní tostao, maní, maní tostao, maní, maní tostao. Maní, maní, maní tostao, maní, maní, maní, maní tostao, maní, maní, maní.

Gastronomía oriental. Cangrejo guisado en coco. Agosto y septiembre son los meses preferidos por los guaraos, comunidad indígena ubicada en el municipio Pedernales del estado del Tamacuro. Varios de los hombres pertenecientes a esta etnia buscan cangrejos de río. Con estos crustáceos, aliños variados y un par de cocos, hacen este famoso platillo. Nuestros hermanos de la etnia guarao del estado del Tamacuro ofrecen el delicioso cangrejo guisado en coco, acompañado con arroz blanco, ensalada de vegetales y bolas de plátano. Sueños, el sol le doró la esencia y la brisa la cadencia del sentir margariteño. Le brindo el atardecer su poética enseñanza, amoldando su semblanza con notas de amanecer y repleto de armonías. Abrazó las ocho cuerdas en la sonora madera. Desgranó sus melodías, florecieron los cantares de su mágica destreza. Lo hermoso de la tristeza de la criolla malagueña, que la décima risueña alegró con su espinela. Estatura, la grandeza de tu fama con humildad se derraman en tu sencilla figura. Por eso es que la hermosura que brota de tu instrumento es semilla y alimento de la canta marinera que traspuso las fronteras en alas de tu talento. Puedo decir con razón aquí en mi canto sonoro, que Dios de su gran tesoro, junto con su bendición, te puso por corazón una mandolina de oro. A Don Beto Valderrama, la canción es interpretada por el reconocido maestro insular Ibrahim Bracho. El tema es un homenaje dedicado a una de las glorias del folclor margariteño y de toda Venezuela, Alberto Valderrama Patiño. Lo abrazamos con mucho cariño. Es nuestro amigo quien ha visitado en persona este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible El Oriente Venezolano y su Cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lister Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos también a YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, que se une con esta retransmisión en el estado Nueva Esparta. Decimos hasta luego con un joropo con estribillo al mejor estilo del grupo Camuare, oriundos del estado Sucre. Bailen y disfruten del Pedregal. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen de del Valle es el oriente venezolano y su cultura. Este no era para lo compuse para ti, mujer querida, escucha con atención. Este no era para lo compuse para ti, mujer querida, escucha con atención. Te lo traje con el cuerno y las maracas, el ritmo de la tambora y el ritmo del acordeón. Te lo traje con el cuerno y las maracas, el ritmo de la tambora y los bajos del acordeón. Oiga, compadre Antonio Monte de Sucre, en la batalla le digo a Simón Bolívar, con la bandera en la mano, con la bandera. Camuare que te escucha por mi pueblo, óigalo bien, este es el grupo Camuare, grupo Camuare que te escucha por mi pueblo, óigalo bien, y se llama el Pedregal, y se llama el Pedregal, porque así yo lo prefiero, óigalo bien, y se llama el Pedregal, y se llama el Pedregal, porque así yo lo prefiero. Óigalo bien, mírala cómo te va la que tanto me quería. Óigalo bien, y si el amor me tenía, y si el amor me tenía, qué dolor no llevará. Óigalo bien, y si el amor me tenía, y si el amor me tenía, qué dolor no llevará. Dolor, una morenita chico que me roba el corazón, y caramba, porque es una morenita, morenita que me roba el corazón. Se me lo cayó una estrella, mi hermanita la agarró, ay, se la puso en la cabeza, pero qué bonita le quedó, y caramba, se la puso en la cabeza, chico, qué bonita le quedó.